vacaciones. Che, no saben qué buenas tiene el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar. Ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestra psicóloga estrella, Susana. Susana. Ay, bueno. Susana. Qué recibimiento. Qué recibimiento. Muchas gracias. Como hoy estoy medida, vos viste que no me metí antes en el estudio. Increíble. Bueno, sí, igual tengo que, hoy la tengo que felicitar. Muchas gracias. Vine. Bueno, dicen me parece que acá me están diciendo que le invitaron a con un vermucito antes de entrar, que por eso sí, la retiraron. Sí, en realidad yo me traje un paquete, me comí 48 palitos de la selva para calmar la ansiedad. ¿Por qué? Estoy dejando de fumar. Mira. ¿Usted fumaba, Susana? No sabía. Sí. ¿Mucho? Sí, fumaba 2 atados de cigarrillo. Ah, un poco. Lo que pasa, lo que me trajo inconvenientes es que yo no me compraba para no fumar. Y le fumaba en un otros. Ataque le fumaba a los pacientes. ¡No! Entonces, no, ¿qué tenía que hacer? Les tenía que descontar de la sesión los cigarrillos y salía perdiendo. Y un día se fumó un paciente. No veo bien, Susana. Veo contento, animado. Hoy está Libra. Hoy estamos en Libra. Por eso Paul Neyman está Libra. Está libre. Librado a la Está sal. Libre, entendí. Bueno, está suelto. Hay algo está que libre, está suelto, ahí. Hay un paso. Bueno, hoy no traje ningún tema preparado. Estoy perdóneme, muy relajada. Perdóneme, ¿sí? Porque me están haciendo señas desde el control que tenemos un llamado para Susana. Ajá. Vamos. Mire, parece que es para Bien. Usted, Susana. Un oyente. Bueno, será algún paciente mío. ¿Aló? Hola, sí, ya estoy en el aire. Sí. Ah, ¿qué tal, doctora? Sí. Ay, ¿cómo le va? Tengo un problema muy grave. Necesito Susana hablar. Me podés llamar. Ah, ¿Susana? Bueno. Sí, no me gusta que me digan doctora, porque eso plantea como una bueno, diferencia. Bueno, qué buena que es. Yo me llamo Lola, Lola Disney. ¿Lola Disney? Ah, sí. Mira vos. Sí, sí. Tengo un problema muy grave. No aguanto mi trabajo. Soy maestra jardinera y, bueno, hace unos días descubrí que tengo alergia a los chicos. Me hace ¿Alergia? Mal. Sí, me hace mal, los odio prácticamente. Me molesta el aliento que tienen, me molesta que vengan con los mocos y me tiran de los pelos, me pegan chicles en la cabeza. Los odio, doctora, ¿qué hago? Bueno, Lola me dijiste. Sí, Lola. Bueno, Lola. Disney, Lola Disney. En principio te diría que todos los sentimientos que aparezcan, Lola, déjalo correr. ¿Cómo déjalo? No, muy bien. Susana, pero escúchame. No, deje, que los deje correr. Digo, si aflora los puedo abrir la puerta del jardín y que los dejo correr. No, déjalos correr. A ver, verde la avenida Lola, claramente, y que crucen. Está bien. Susana, escuche bien. Voy a decir algo. Está diciendo que los va a dejar cruzar la calle, ¿eh? Sí. Sí, voy a explicar ahora yo te por qué. Uno encerrado en una biblioteca, pero bueno, no importa. Los tenés encerrados. Bueno, sí. hay algo de placer. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, les gritás o los encerrás? ¿Te da placer? No, bueno, me descargo, doctora, me descargo. O sea, ¿qué pasa? Es que ellos a mí me mienten. Sí. Me mienten. Son buenos delante los de los padres mienten, y cuando ellos, los padres se van, me dicen cosas. Me dicen, porque los chicos de ahora no son los mismos que de antes, ¿eh? Me dicen... ¿Hace cuántos años, Lola, sos maestra? Hace 10 años. Bien. Bueno, en principio, yo lo que detecto, tendría que conocer más tu historia, ¿verdad? Pero lo que detecto es que hay un trauma, seguramente, que vos has tenido en tu época de preescolar, ¿sí? Que habría que analizarlo con más detalle, porque no es casual que vos, odiando a los niños, hagas una carrera, ¿verdad?, para padecerlo. Entonces, dos cosas. En principio, hay un cierto placer por el padecimiento. ¿A vos te gusta, por ejemplo, las prácticas sadomasoquistas? No, doctora, ¿qué está diciendo? Bueno, tal vez no lo hayas indagado todavía. Entonces, lo que te digo es que si hay un trauma, sí. Es momento de que aproveches esta oportunidad que tenés con los niños para subsanarlo. Pero, ¿qué quiero decir? Tal vez tenías algún compañerito que te robaba las galletitas, tal vez tenías algún compañerito que te hacía llorar. Entonces, hace lo mismo. Róbale las galletitas a tus alumnos. Es eso por el vermú. Hacelo. Ay, no, doctora. Hacelo llorar. Estoy deja encerrado. ¿Tenés algún preferido? Demostrale que es tu preferido. Y al feíto, al que Porque no. Esto es cierto, hay que amigarse con estas cuestiones de no, son todos los niños, a mí me gustan todos. Mentira. Uno tiene preferidos, hay niños que son lindos y otros que son feos. No, hay chicos que son feos, doctora. Bueno, al feo, demostrale que es feo. No, Susana. Saca toda tu furia. Yo te voy a explicar. No, ¿cómo saca? Es una maestra de niños. Es una maestra que tuvo trauma en su época preescolar. ¿Qué quiere decir? Que este es así. Yo te voy a defender a vos, es como un abogado defensor. A mí no me importa qué le pase al otro, lo que me importa es que vos estés bien, Lola, ¿verdad? Bueno, entonces, si vos te hace bien maltratarlo, digo, ese niño va a tener un trauma, todos tenemos traumas que después tenemos que sanar en la terapia. Entonces... No, perdónenme, espera, Los traumas, no estoy de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo? Susana, acá, lo primero, una de las primeras cosas, perdóneme, Disney, Lola Disney, lo primero que Lola dijo es que tiene chicos encerrados en este momento. Me parece que usted se tiene que esforzar porque saque a esas criaturas está trabajando la autonomía, Susana, el control del grupo. Sí, Lola. ¿Usted me puede acompañar a una audiencia? Porque uno de los padres me hizo una denuncia. Yo con justa razón, Lola, discúlpeme. ¿Qué está diciendo para que me avale, no? Porque realmente los chicos a veces son muy feos. Lo que podemos hacer es firmar como un acuerdo, como que usted está en terapia hace un tiempo. Pero, sí, pero eso lo arreglamos, Susana, como a ver, vamos a terminar este tema acá. Sí, ya fue, no. Escúcheme, los abogados defienden a sus clientes. Bueno, esto es lo mismo. Pero vos tenés criatura de por medio, Susana, ¿de qué estamos hablando? Lola, vos haceme caso a mí, drená con el niño. No, perdone, Susana. Ese niño de todas maneras, si no tiene un trauma, Lolita, escúchame, aténdeme. Sí. Si ese niño no tiene un trauma con vos, lo va a tener en su casa, lo va a tener con la niñera que lo cuida, de todas maneras lo va a tener. Entonces sacate culpa y drená todo lo que tengas que hacer. Susana, es como pensar, si yo no robo, lo va a robar otro. ¿También robaría usted? Tiene razón, Pablito. Casi siempre. Estamos hablando, es mejor que ella haga esto a que el día de mañana termine matando a un niño. ¿Ha experimentado deseos de matar? Todos los días. ¿Te das cuenta? No, bueno, pero que renuncie, y cambie. No, porque ella está con un fin. Con un objetivo, una finalidad. Perdón. Yo te voy a acompañar. No. Bueno, vamos. Lola, escúchame, por favor. Vero, te habla. Quédate, por favor, en línea. No cortes. Ahora vas a hablar con Martina unos minutitos. Te va a pedir unos datos. Bueno, está bien. No Muchas cortes. Gracias. Está bien, me quedo acá. Por favor. Martina, vamos, tratemos de retener esta situación. Susana, Vaya, por favor. La voy a atender en privado porque está sobrepasada. No, pero usted, discúlpeme, esta persona está desequilibrada. Susana. Pero usted que se cree, ¿para qué vienen los pacientes a mi consultorio? Va. Por supuesto que están desequilibrados, porque si estuvieran equilibrados, discúlpeme, no pero venga, acompáñeme. Pero la desequilibra es usted, hablando de Libra, ¿qué Libra? Váyase, usted está loco. Yo me voy sola. Yo me voy a... Págalo lo que quiera porque es mi terapia. Andate. Vayan a ordenar, el descontrol. Me quedé con ganas de preguntarle a Susana, vamos a ver la próxima. Le quería preguntar si ella va al psicólogo, si ella hace terapia. No sé si ya se lo preguntamos. No sé, ay, mira, se acaba de tropezar, se pegó contra el marco de la puerta. Y bueno, viste. De la cartera. No, andate, Susana. Gracias. Bueno, no vuelvas más. Un gusto, ¿eh? Hemos llegado. Me parecía raro que me habían dado una bienvenida tan cálida. ¿Saben qué? Váyanse todos a la EPE. No. Hacerse tratar por un No, chao, Susana. Andate.